que lo bailan muy pegado, otro que lo bailan separado. La pavita mueve sus bracitos como tornillitos de maestro. Baila rinconao, otro porque se encuentra rascao, algunos que cuidan su callo porque muchas veces se lo habrán pisao. Cada quien tiene su estilo de bailar y cada quien. Hay uno que lo baila muy pegado.